Tres veces oraba Daniel en el día, tres veces oraba el profeta Elías. Daniel en el pozo un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Tres veces oraba Daniel en el día, tres veces oraba el profeta Elías. Daniel en el pozo un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Tres veces oraba Daniel en el día, tres veces oraba el profeta Elías. Daniel en el pozo un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Gloria a Dios, gracias Señor, eres lindo, eres sublime, eres amable, eres más bello que las flores. Eres más dulce que la miel, eres el Señor de señores.